parsimonio. ¿Te arredrán acaso mis deseos? Feliz fui con él y su acrimonia. Íbamos a viajar a Buenos Aires. Solamente fui su burda criminal. Balbuceo mis últimos delirios. Regocíjate, este es mi final. Si sobrevives, me llevarás lirios. Balbuceo mis últimos delirios. Regocíjate, este es mi final. Si sobrevives, me llevarás lirios. Íbamos a viajar a Buenos Aires. Solamente fui su burda criminal. Balbuceo mis últimos delirios. Regocíjate, este es mi final. Si sobrevives, me llevarás lirios. Balbuceo mis últimos delirios. Regocíjate, este es mi final. Si sobrevives, me llevarás lirios. ¿Acaso mis desaires?